Los años pasaron y ahora me veo volviendo. Cuánto te lastimaron y ahí estás sobreviviendo. Más quiero a mis colores, más quiero a mi ciudad. Cómo se contamina el aire y pienso que no puede ser verdad. Y es la realidad. Las calles de mi barrio a veces están vacías y desde las veredas noto una ciudad sin vida. Vivo noches alegres, canto para olvidar, y cuando se despiertan todos piensan que no puede ser verdad. Y es la realidad. Yo sé bien que mi país es una cuna de esos personajes que envuelven fortunas. Yo sé bien que solo piden escaleras para poder escalar de mil maneras. No soy argentino cada cuatro años. Bajo la mirada y pierdo la noción del tiempo. Para ser honesto, nada tiene otro color. Busco la salida mientras pienso que no puede ser verdad. Y es la realidad. Yo sé bien que mi país es una cuna. Personajes que envuelven fortunas. Yo sé bien que solo piden escalar.